Ollarvide tiene 14 años. 14 años. 14 años. Va al segundo año del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, de Palermo. Ahora, yo te digo una cosa, realmente... Y es juez. Y además, qué polémica, ¿no? Con Ollarvide diciendo, esto un explosivo peligroso. Y el otro lado, la policía diciendo, no era tan peligroso, era una bomba de estruendo. Que en la investigación salió que la puso alguien que fue a ver a Leloutier el domingo y que la dejó ahí como colgada especialmente para que explote... petardos destruyendo. O sea que la culpa de todo es de Rabinovich. ¿Es de Leloutier? No, ¿de López Pucho? No creo, pero digo, eso es lo que se dice. Y algunos decían que era un petardito, Ollarvide decía que era una bomba nuclear. Y después dijo, tampoco es una bombita de olor, no. Dijo el otro jueves, dijo, no era una bombita de olor, a nivel de olor no era una bombita de olor, y dijo, hay algunos que quieren jugar al juez. Se vio la marquesina de los que actuaron, de los que están por actuar, y yo creo que el gran Charlie va a decir la verdad después, el motivo real, o viene Charlie hoy, el motivo real de ese artefacto explosivo que se puso en la semana del Gran Rex, ¿por qué se colocó? ¿A quién le pusieron la bomba? Eso lo va a develar Charlie, que tiene mucho conocimiento del Gran Rex. Gasalla está cada día más parecido a la tía Niata. Hablando de Gasalla, en diagonal, sí. Porque el Gran Rex es al 800 de Corrientes, el Nacional es al 960. Claro, ¿qué le pusieron a Gasalla? No, y a Gasalla también hay que hablar, ¿no? Él tuvo el fin de semana pasado un fin de semana movidito, un contacto, ¿no? Variadito. Un contacto del Mossad. Sí, alguien le dijo, mira, hay un plan para secuestrarte, tenés los teléfonos pinchados, eso llegó a través de un personal del teatro, de suma confianza de Antonio, y ni corto, o ni lerdo, ni perezoso, se puso en marcha un andamiaje judicial por un lado, y de denuncia política y de seguridad por el otro. Estuvo reunido Gasalla con su abogado, el doctor Pierri, en el Ministerio de Seguridad. Hablando de Pierri, el momento que Gasalla da su conferencia de prensa en la semana, que están todos los medios tomando las imágenes, sí, y claro, lo que decía Antonio a Pierri, en ese mismo momento le están robando su computadora, una cámara digital, el celular, lo estaban currando a Pierri. Lo que está bien, o sea, pero estuvo mal. A Gasalla le avisaron, pero a Pierri no. Lo cierto es que Gasalla empezó, que tengo el teléfono intervenido, viste, como es Antonio, y empecé las bolas, que me voy a Uruguay. Habrá sido Carlos, pero ya vale. No habrá sido Susana. ¿Y Andrés? Habrá sido Moria. No habrá sido Sofía Gala. Alguien del entorno, que Sofía Gala, que vive cerca de lo de Gasalla. No habrá sido. Una mano de Pachá. ¿No habrá sido Atilio Verocain? Pues para mí una mano de Pachano. Y bueno, algo de eso hubo. Lo cierto, lo bueno es que se está investigando. Él agradeció a los funcionarios, sí, que lo apoyaron, que se movieron. Entonces tenemos en el 800 de Corrientes la bomba del Gran Rex. En el 900 tenemos a Gasalla. ¿Y a quién tenemos sentado en el obelisco? No sé, pero en la época del Piccolo había bombas más para este lado. Enfrente de Liberarte. Lado Corrientes, es verdad. El Piccolo Teatro, donde está el Belisario. Es verdad. Y yo creo que de otro de los temas que tal vez... vamos a hablar con Charlie García hoy, porque es alguien que conoce, es de la polémica que se armó alrededor de declaraciones de Fito Páez respecto a una de sus acompañantes históricas, que es la señora Claudia Puyó. Está que explota Puyó, con Fito. Está recaliente. Está muy enojada con Fito, parece que Fito la acusó. En realidad empezó por un tema de dos tonos más abajo, sí, más arriba, sí, y parece que ya no llegaban a las grandes canciones del amor después del amor. Los años pasan, hay que bajar algunos tonos, ella se enojó, se pelearon, que estoy gorda, que estoy flaca, que esto y el otro. Pero bueno, habría que... escuchamos la campana de Puyó, también habría que escuchar la palabra de Fito, y hoy seguramente Charlie, que es un gran conocedor de estos temas, va a opinar sobre este problemita que hubo entre Fito Páez y la Puyó. Y también, a pedido del público, hoy el ranking de True La La. No nos olvidemos de eso, pero ahora ya que estamos hablando de Fito, ya que estamos hablando de Puyó, a nosotros, más allá de toda esta polémica, que puede ser un tonto más divertida o no, nos gusta escucharlos cantar. ¿Y qué te parece si vamos, pero ya, sí, a escucharlos? Un día te voy a contar la verdad de María Creusa. Ah, yo algo de eso sé. Un día tomaba un té. Sí, algo de eso sé. Pero ahora vamos con Claudia Puyó y canta Puyó y la acompaña Fito. ¿En cuántos tonos? De nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Páez y Claudia Puyó, Claudia Puyó y Fito Páez en, bueno, en su mejor costado, el costado de la canción y de esta canción que es la que abre el trabajo del mismo nombre, allá por 1992, 20 años que se cumplen de El Amor Después del Amor, uno de los trabajos claves y fundamentales, ya no de Fito Páez que trina, sino es uno de los trabajos fundamentales, de las obras fundamentales en la historia del rock nacional, de ese rock nacional que esta radio acompaña, que esta radio difunde, que puede ser un rock como el del Amor Después del Amor, cumpliendo 20 años por estas horas, o puede ser el de esa banda nueva que todavía no grabó su primer trabajo oficial, pero que ya está distribuyendo sus canciones en internet, o que nos hizo llegar un CD aquí a la puerta de la radio. A propósito, Maipú 555, esto es en el centro de la ciudad, a unas pocas cuadras del obelisco, Maipú 555, entre Tucumán y Lavalle. Por ahí tenés una banda, por ahí estás haciendo tus propias canciones como solista y decís, bueno, me gustaría que en la radio me escuchen y tal vez que podamos hacer algo. Y bueno, sin compromiso de compra, claro, podés acercarte, podés acercarnos tu material aquí a la radio, o también, por supuesto, el MP3 es bienvenido por internet. Nuestra dirección es corol, corol con K de kilo, corol, arroba radionacional.gov.ar. Y lo que te decíamos, todos los sábados terminan y arranca el domingo, eso ya lo sabemos, es más que una obviedad, sobre todo en este fin de semana largo, que con el viernes feriado uno no sabe muy bien qué día es y qué día no es cuando recién comienzan, ¿no? Para todos, yo creo que para la mayoría es sábado, aunque técnicamente ya sea domingo y escuchemos las canciones que escuchemos aquí en 93.7 Nacional Rock. Estuvimos disfrutando de Fito Páez y Claudia Puyó, el tema de inicio de El Amor Después del Amor. Nos quedamos todavía contentos, no Ale, porque ustedes saben que el Escuervo ahora bajó a abrirle a un amigo que ya está por venir en un ratito aquí a la radio, pero bueno, en el caso mío, como simpatizante de Boca Juniors, imaginarán que la voz está un poquito tomada, un poquito disfónica, porque fue utilizada una sola vez el otro día en el partido ante Fluminense. El grito fue solo uno. Había otros gritos previamente, ¿no? En el primer tiempo y a lo largo del segundo, que no eran muy felices ni agradables para quienes estuvieran cerca de uno. Pero hay que decirlo, cuando el partido se iba, ya en tiempo de descuento, el pelado uruguayo tenía que ser, la metió, pero hasta el caracú. Y ese grito de gol que retumbó, yo creo que no es desde dónde se escuchó, sino desde cuándo se escuchó, me dejó un poquito difónico y tal vez hoy necesite, no que nuestro querido operador, a propósito, feliz día, un poco retrasado, porque el 24 de mayo, día del operador de radio, en el año 1848 fue una primera transmisión inalámbrica, o sea, sin cables, sin hilos, de Morse, de telegrafía, lo que es la radiotelegrafía, y desde entonces el 24 de mayo, o sea, ya fue el jueves, se considera que es el día del operador de radio, así que feliz día a nuestro operador, a quien hoy le pido encarecidamente que haga magia, como siempre, para poder lograr una voz entendible de alguien que ha gritado fuerte y mucho en muy poco tiempo y que todavía no se recuperó después de una semana de humedad, después de una semana donde decían unos, pero a ustedes quieren tapar el sol con la mano, es difícil que querramos tapar el sol con la mano, porque si algo no ha habido esta semana es sol, el sol estuvo tapado por las nubes. Y hablábamos de Boca y hablábamos del pelado Silva, ¿no? Y digo, bueno, la alegría no es solo brasilera, podríamos utilizar esa música para alegrar este momento futbolístico, si se quiere, pero no, uno piensa en Boca, en este Boca del cual cuando uno vuelve de una lesión importante convierte un gol importante, sobre todo si está en el puesto número 9, pensamos en Palermo, pensamos en Biatri el otro día y ahora también con el pelado Silva. Entonces digo, a ver, ¿por dónde podemos ir? Y encuentro acá, entre estos trabajos de bandas nuevas, justamente ya que veníamos de Fito, uno que dice 1989, Muerte en Palermo. Pará un poco, Muerte en Palermo. Palermo, esto es justamente lo que necesitamos. De esto estamos hablando, de fútbol, de números 9 que hacen goles, que vuelven de las lesiones. Entonces, amigas y amigos, a esta hora de la madrugada, no importa en qué barrio de nuestra ciudad estés, en una ciudad de Buenos Aires que esperamos que muy pronto empiece a renacer, no desde las autoridades de la jefatura de gobierno, porque ahí no tengo muchas esperanzas que digamos, pero sí desde la gente, sí desde las organizaciones de base, sí desde los pibes que están haciendo sus canciones, desde los que soñamos también con una ciudad distinta, con una ciudad mejor, con una ciudad para todos, donde no se cierren las salas del Centro Cultural San Martín y donde por el contrario se abran, donde no se saquen los toldos, sino que se acerquen los cielos. Hablamos de Silva, hablamos de Biatri, hablamos de Palermo y redondeando todas estas cosas que dije, pese a estar con la gola un poco atascada, 1989, tiki tiki, Muerte en Palermo. sacar a los panchos que estaban calientes. Reflejo, Ricardo, de vidrio te está librando, estás años van pasando para amar.